te atreves a bailar conmigo y decirle a él que somos más que amigos, tú y yo. Come on, come on. ¿A quién no te atreves a irtele de frente y decirle a él que tú me perteneces, que tú eres mía? Hey, del dinero, los ricos y famosos, alta jerarquía.